la... Ese es el principal argumento que tiene el Reino Unido. Bueno, Milei abonó esa teoría y esto generó algún enojo por parte de veteranos, de excombatientes y de distintos sectores de la sociedad. Lo saludamos a Edgardo Esteban, él es veterano de Malvinas y exdirector del Museo Malvinas. Edgardo, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, los saludamos de Radio Textual. Bueno, saludos a los Luis. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, un poco gripado, este cambio de tiempo tan rápido, la alergia y así que bueno. Y la actividad de esta semana, que yo pensé tener una semana tranquila y después del discurso fue todo un torbellino, ¿no? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo tomó el discurso de Milei? Yo después me fui del museo, dije un año sabático para entender todo lo que nos está pasando, para estudiar, estoy estudiando historia, haciendo un doctorado, escribir y este 2 de abril fui a algunas charlas, a algunos pocos lugares y había una bicicleteada en Morón con los excombatientes y la comunidad y me parecía hermoso poder integrarnos con la gente desde otro lugar. Como decía ahí el intendente, una malvinización, es decir, como también curar, ¿no? Sí. Y encontrarnos. Y de repente empezó a sonar el teléfono, ahí me llamaron algunos periodistas amigos y me decían, ¿vos escuchaste lo que dijo el presidente? La verdad que no tenía mucha gana. Y enseguida me informé y a partir de ahí hasta las 11 de la noche no dije, se acabó el año sabático porque hay que dar respuesta a esta barbaridad. Vos pensá que el 1 de mayo de 1982, gracias a una gestión del presidente de Perú y del secretario general de Naciones Unidas, Belisario Betancur y Pérez de Cuellar, iba un proceso de paz con el Reino Unido entre mediadores, Brasil acompañando a Perú, Francia y Estados Unidos acompañando al Reino Unido, y había 7 puntos en el acuerdo. Eso iba a fracasar porque Margaret Thatcher quería avanzar y ya tenía decidido, y en el medio de ese impasse decide hundir fuera de la zona de exclusión el crucero General Belgrano y mueren 323 soldados. ¿Sabes cuál era el único punto de esos 7 que no se ponían de acuerdo? Porque el gobierno de la dictadura de Galtieri decía que no, era la autodeterminación de los habitantes de las islas. Claro. Así que ni la dictadura militar accedió a tal aberración a nivel diplomático, que es un retroceso que jamás, desde 1833 hasta ahora, ningún jefe de Estado, y mirá que había debates y empezamos a hablar en los 1880 o 1860 entre José Hernández con Sarmiento y Bartolomé Mitre por casi el mismo tema, es decir, que es un tema que tienen disputa, pero jamás ningún gobierno, ningún presidente se atrevió a tanto porque es entregar nuestra soberanía. Y vos podés hablar, negociar, culturalmente hay una penetración muy fuerte británica a nivel de lo que tenga que empecemos a hablar de los ferrocarriles, y vos vas a Manchester o a Liverpool y vas a Once, a Constitución o a Retiro o a cualquier estación de las viejas, son típica estructura británica y hasta el sentido, ¿no?, distinto al transitar de los autos que tienen los ferrocarriles y los subtes, porque toda esa mirada y esa construcción imperialista británica tratando de quedarse con nuestras riquezas, ¿no?, nuestro ganado y nuestros cereales. Sí. Entonces, desde ese lugar me parece que un 2 de abril, un hombre que reivindica a Margaret Thatcher, que fue la que decidió hundir y hizo un crimen de guerra como fue el ataque al crucero General Belgrano. Yo siempre digo, vos pensás que cuando Argentina salió campeona del mundo, todos nos ponemos la celeste blanca y no nos preocupamos de qué equipo es el que está al lado, nos abrazamos, aunque sea de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente, no importa. Y el único evento similar es el 2 de abril, donde cada ciudad, cada comuna, cada tribu así de afectos hace un homenaje a sus soldados caídos, se pone la celeste blanca, hace una vigilia, y en el medio de eso hace un discurso donde no deja entrar a los excombatientes y en donde ni siquiera hace una reivindicación de la causa Malvinas y de nuestra disputa de soberanía y de lo que significó esta construcción que llevó años. Porque aparte hay que entender que Malvinas no es solamente Argentina, es América Latina, es la patria esta que siempre tuvo un respaldo de las naciones hermanas de América. ¿Y cómo le vas a pedir apoyo a Uruguay, o a Brasil, o a Colombia, o a Paraguay, o a Perú, o a México, o a Chile? A Chile siempre es un caso especial, pero con relación a la soberanía de nuestras islas, sí. Y nosotros estamos regalando la discusión que tiene que haber y que es la única que uno reivindica, que es la de la resolución 2065 en Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización. Y además tiene tu apoyo de los países africanos, sí, del grupo 77 más China, es decir, salvo dos países que votaron siempre en contra, que es Israel y Estados Unidos, mirá, ¿no? Los países aliados del presidente Milei. Las grandes naciones del mundo, es decir, todas las latitudes siempre cuestionaron ese territorio colonizado por los británicos, uno de los que tiene, y esa base militar, que es una base que tiene hasta el momento nuclear y que está en una zona de paz, así que es una locura, una aberración, ¿no? Y Edgardo, ¿y qué nos pasa entonces? Digo, a ver, si uno trata de entender como sociedad, que diga lo que dijo, bien recordás con relación a Margaret Thatcher, ahora esto, y no hay, bueno, pasa, dice cualquier barbaridad y pasa. Yo estoy en un tratando de leer, no sé, por ahí no me gusta hablar muy complejo para nuestra la gente que nos escuche, empecé a leer a Byung-Chul Han y a Varoufakis y a entender lo que es este mundo de la digitalización y del feudo capitalismo y de esta transformación que está teniendo el mundo, que lo está planteando el presidente de la principal potencia como Trump, prefiere estar al lado de Elon Musk que de cualquier jefe de Estado de Europa, o francés, español, o hasta el propio aliado histórico con los británicos. Entonces, y este presidente mira tiene una actitud similar, ¿no? De esa desesperación de buscar esas alianzas en lugar de construir vínculos con las naciones y particularmente de la región. Creo que hay un cambio que yo creo que a través de lo que significa la red, la inteligencia artificial, que fue muy dañino también lo que fue la pandemia, se está replanteando para dónde vamos a ir. Y lo que vivimos, pues fíjate que a mí me cuesta entender mucho lo que está pasando con la oposición, que está teniendo oportunidades, porque hay muchos frentes que está abriendo este presidente, y no hay reacción, y no hay referencias. Y estamos preocupados por internas en lugar de construir algo que sea sólido y que se plantee algo distinto, porque necesitamos entender que Malvinas no es solamente los 500 años de historia del primer avistaje, los 192 de la usurpación, lo que significan los 43 del conflicto bélico. Es el presente y es el futuro, porque esa base militar busca la discusión del Pacto Antártico y el control que tiene del Atlántico Sur, el Reino Unido, pero también del agua potable que pretenden ellos de la Antártida, la mayor reserva del planeta, el petróleo que hay abajo del continente blanco, de los alimentos. Del 83, después del conflicto bélico, al 2021, se recaudó solo de regalías pesqueras 187 mil millones de dólares, si uno hace la suma de la cantidad de lo que se llevan por la pesca ilegal de nuestro calamar, que vos vas a España, a Madrid, y comes calamar y crees que es calamar del mar Adriático, del Mediterráneo. No, es nuestro calamar que viene en esos barcos que son de Galicia, de Vigo, de Postmarín, y después de todas partes del mundo, ¿no? Había unos 600 barcos el año pasado, ¿no? En esa zona habilitada por los británicos para la pesca del calamar, y acá no hacemos nada y no entendemos que la palabra que tiene que estar por encima de cualquier gobierno de turno, pero por encima de cualquier gestión, y que tendría que ser una política coherente de la Cancillería y reforzar siempre la Secretaría de Malvinas. Es justamente la causa Malvinas, y acá cambia un gobierno y volvemos para atrás y decimos que son docilitas o que la podemos cambiar por vacunas, y se nos ríen en la cara porque no hay una política concreta, real, de la diplomacia. Uno no quiere una cuestión de bélica o militarizar toda la Patagonia. Claro. Lo que queremos es el diálogo y que nos devuelvan como corresponde. Si vos decís Panamá, el canal de Panamá, un presidente con cierta lógica o con otro sentido común al de Trump o al de Ronald Reagan después, que fue Jimmy Carter, y se los devolvió a los panameños. Y lo mismo pasó con Hong Kong y China, negociaciones que se podían haber hecho tranquilamente entre Argentina y Reino Unido en los 70, cuando había una aproximación muy muy fuerte de los habitantes en ese contexto hacia el continente, porque son ciudadanos argentinos, no es que son británicos, y eso lo dijo el propio presidente, no los trató como británicos cuando tiene que tratarlos como ciudadanos argentinos que dependen del Estado argentino y que su capital es la ciudad de Ushuaia, ¿no? Y ni siquiera en esa lógica se escuchó decir algo concreto al presidente. Edgardo, y bueno, vos sos el autor del libro Iluminados por el Fuego, que luego fue al cine, Y ahí describís un poco, ¿no?, la experiencia de lo que significó la guerra de Malvinas, hablando obviamente de lo que tiene que ver con la soberanía de las islas de nuestro país, la soberanía de Argentina hacia las islas. Pero con relación a los veteranos de guerra, ¿qué resta? ¿Qué queda? ¿Qué no se hizo y qué queda por hacerse con relación a la situación de los veteranos? Bueno, yo tengo un libro que perduró, ahora estaba viendo Flora, la tercera película más vista, y no por jactancia, sino por lo que significa mirar la causa Malvinas, pero es un libro que escribí en un contexto de una sociedad que no quería hablar. Primero nos hicieron callar los militares y después la derrota fue tan fuerte, fue tan mala la propaganda de la dictadura, que cuando se dijo la batalla de Puerto Argentino han finalizado por parte de Galtieri, uh-huh, la gente lo echó a patadas y quiso prender fuego a la casa de gobierno y nos llevó a la transición de la democracia. Sí. Y durante años nadie quería hablar de Malvinas y nosotros estábamos como escondidos, nos daban palmadita en la espalda, no hablé, ya fue, ya pasó, y había una desmalvinización con relación a las políticas de Estado, fundamentalmente en lo que era ayuda psicológica, psiquiátrica, ni siquiera nosotros empezamos a cobrar una pequeña pensión casi 12, 15, 13 años después. Hoy el mundo, la Argentina ha cambiado, hay un vínculo muy estrecho, los excombatientes somos como el faro que arrastra, ¿no?, eso de los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar desde el Mundial, si marcan esa pertenencia y esa identidad. Siempre hay asignaturas pendientes, y más ahora que ya estamos... Es decir, una cosa es sentir y esperar y conocer la muerte cuando tenés 19 años. ¿Quién piensa en morir a esa edad? ¿No? Uno termina, uh-huh, secundario, uno quiere estudiar, viajar, conocer, ponerse de novio, jugar al fútbol. Uno sale con sueños. Y la muerte te queda como una mochila que va a perdurar por siempre cuando vivís la situación de la guerra. Pero ahora estamos grandes, ya la muerte es más próxima, ¿no? Hay un gran escritor que es excombatiente que se llama Gustavo Caso Rossendi, que él hablaba de que cuando los truenos iluminaban el cielo, uno quería cavar su trinchera para esconderse de las bombas, pero también estabas cavando tu propia tumba, ¿no? Y entonces me parece que hay que tener cierta sensibilidad, un poquito más de contención. Afectivamente está el pueblo y la gente. El otro día cuando estábamos en la bicicleteada salían los chicos con las banderas argentinas y me conmovía, ¿no? Y he ido a algunos colegios a charlar y es muy muy muy inmenso el afecto que son caricias que vos tenés. Pero creo que el Estado tiene que estar atento, tiene que contener mucho más y tiene que haber siempre una política muy fuerte de continuidad, ¿no? Como la causa Malvinas, porque yo siempre digo, pueden pasar 5 años, 50 años, 500 años, pero yo siempre tuve mi sueño antes de morir, ver flameaba celeste y blanca en las islas, y Malvinas va a tener su bandera celeste y blanca, que no la tuvo ni siquiera en el Mundial de Fútbol, ¿no? Porque sí, fue el único lugar en el planeta donde se pudo celebrar cuando Argentina salió campeona del mundo. Y entonces tenemos que trabajar todos los días. Y esto va a pasar, como pasaron muchas cosas. Y vamos a volver a algo lógico. Tenemos que tener un país más lógico, más previsible. Cuando yo estaba de corresponsal, una vez lo entrevisté a Felipe González, y me dijo, ¿cómo funciona un país? Y él me respondió, cuando la economía es aburrida, ¿no? Cuando uno habla de la economía, cuando uno habla de las cosas que no si, yo te voy a hacer, y me decían cuando estaba en Radio Plata, un avión que aterriza no es noticia. Entonces, cuando no hay noticias, vos vas buscando otros elementos. Pero cuando tenemos que salir a hablar de soberanía, de Malvinas, de la economía, de la inflación, es que las cosas siguen molestando y este gobierno no cambió el eje de la discusión. Y además incrementó todos estos problemas que tenemos al odio, ¿no? Porque hay una cosa de odio y de ataque y de broncas que me parece muy injusto, ¿no? Y no es el camino para transmitirle a las nuevas generaciones. Así que hay que trabajar mucho sobre eso. Bueno, por supuesto, Edgardo. Muchísimas gracias por estos minutos con el programa. Perdón por la pasión y por hablar mucho. No, está bárbaro. No, no, nos interesa mucho escucharte. Muchas gracias, bueno, gracias. Por habernos atendido, ¿eh? Hasta pronto. Un abrazo. Edgardo Esteban es veterano de Malvinas y es ex director del Museo Malvinas.